Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 13 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles tenemos, con cambio de look, caramba, pero qué sexy se ha puesto este muchacho, Luigi Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a mapucho, buenas vibras, esta servidora Enza García, y abrimos con Charlie Aponte para festejar. Es que nada más el hecho de estar vivos es motivo, señores, para festejar. Levantarnos en la mañana es motivo para festejar. El llegar bien a nuestro trabajo es motivo para festejar. Vamos a agarrarnos de las cosas buenas de la vida, que son muchísimas. Y les prometemos un programa muy positivo la mañana de hoy. Y bueno, cosas que comentarles. Bueno, anuncios. Recordemos que este fin de semana los CLAP cumplieron su primer año, ¿no? Entonces hay una serie de logros, una serie de anuncios. Logro, bueno, decía este fin de semana Freddy Bernal, que es el coordinador general de los CLAP, que ya esta instancia de un grupo muy pequeño con el que se había iniciado, ya hay más de 27.000 CLAP en todo el país. Y en lo personal lo he visto, ¿no? Que poco a poco le ha ido llegando a mayor cantidad de personas, amistades, compañeros de trabajo. Muchos, la mayoría de ellos viven en los sectores populares, en zonas, y que clase media. Como la Candelaria ya está llegando en algunos sectores y que incluso se ha ido regularizando. Está llegando con mayor frecuencia y está viniendo la caja. Que bueno, que de verdad que está por 11.000 bolívares, está muy bien resuelta, ¿no? Sobre todo si comparamos el costo de la caja con todo lo que trae, con los precios especulativos que se manejan en supermercados, en abastos, en bodegas, ¿no? Entonces sí se ve que los CLAP están caminando, hay CLAP que están ya produciendo, y esto es un motivo muy grande para festejar. Por supuesto, esto ayuda a muchísimas familias. La verdad que me dio mucha alegría, y desde aquí le quiero mandar un abrazo grande a Alvarina Leiva, que por fin este fin de semana recibió su primera caja del CLAP, ¿no? Y entonces estaba emocionadísima repartiéndole a todo el mundo. Pero Alvarina, no, porque donde yo trabajo a mí me dan no sé qué, y a mí me ha ayudado tanta gente que a mí me toca ayudarle a los demás, de verdad. Muchísimas gracias, Alvarina. Se me aguaron los ojos por un detallazo que tuvo con esta servidora. Y de verdad, da gusto, ¿no? Da alegría ver cómo esto se ha ido extendiendo y ha ido beneficiando. Yo pienso que en esta vida hay que ser agradecido, que no es lo ideal, pero cuando uno tiene prácticamente un año sin recibir una caja del CLAP, dejándose el sueldo con los precios especulativos, caramba. Yo creo que el día que a mí me llegue, si me llega algún día, que de verdad perdí las esperanzas en ese sentido, pero de verdad que bueno, yo le daría gracias a Dios. De hecho, yo nunca le daba gracias a Dios por los alimentos que consumía. Ha sido tan duro, pero tan duro el año pasado, y se está poniendo tan duro este año para algunas personas, que de verdad que cómo doy las gracias por el simple hecho de sentarme a comer algo, ¿no? Entonces hay que festejar, hay que ser agradecido, y bueno, y que esta onda positiva se vaya extendiendo, y de verdad, y a quien les está llegando, y les está llegando con regularidad. Si no le quieren agradecer al gobierno, agradézcale por lo menos a ese ser amoroso, esa energía amorosa que nos trasciende en el espacio físico, que siempre provee y nunca nos abandona, si tenemos una actitud agradecida y positiva ante la vida. Bueno, entre los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro fue la próxima activación del CLAP maternal. El gobierno bolivariano adelanta los trabajos necesarios para poner a disposición de la población femenina en condiciones de pronto parto o en proceso de lactancia, una modalidad que se centra en disponer de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, anunció este domingo el presidente venezolano Nicolás Maduro. El CLAP maternal podrá ayudar a madres con niños y niñas de hasta 24 meses de edad con productos como pañales, productos de higiene para el bebé, prendas de vestir y fórmulas maternales, aunque incentivará en primera instancia la lactancia materna. Fíjense ustedes, esto es bien importante, porque si hay rubros con los que han estado especulando, ¿no?, en el comercio formal y los bachaqueros, es precisamente el de los pañales y el de las fórmulas lácteas. Tengo entendido que en locales como Traki te venden un paquete de pañales en 60 mil bolívares. Imagínense ustedes una madre, o sea, lo que gasta en pañales un niño, sobre todo los recién nacidos, imagínense ustedes lo que es desembolsar 60 mil bolívares por la medida chiquita semanales, ¿no? Porque con las fórmulas lácteas también están especulando una barbaridad. Entonces, con respecto a las fórmulas lácteas, yo siempre he contado y siempre he hablado de los beneficios de la lactancia materna. Los beneficios para el niño. Los beneficios para el niño son que fortalece el sistema inmunológico. Un niño alimentado con pecho no sufre de alergias. Fíjense ustedes que con esto de andar alimentando a los niños con fórmulas salen alérgicos, asmáticos, celíacos, intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa. Esa fórmula, señora, parece que los enfermara. Y entre los beneficios para la madre está primero que adelgazan el pocotón de kilos que se engordan con el embarazo. Porque el hecho de lactar un bebé representa una gran cantidad de quema de calorías. Por eso es que las mujeres engordan durante el embarazo, porque necesitan tener reservas calóricas, reservas de grasa, para poder asumir el gasto calórico, el gasto energético que representa la lactancia. Entonces ahí tú ves a madres alimentando con fórmula, gorditas, matándose de hambre, que hay que tengo que hacer dieta, que estoy gorda y guau, guau, guau, guau, guau. Si usted le da pecho a su muchacho, señora, usted ese peso lo adelgaza rapidito. Tercer beneficio de la lactancia materna. Previene el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque están actuando, se están activando los senos. Si dejas la leche represada allí, se pudre allí, se enquista allí y después viene el cáncer de mama. Caso bien cercano. Y a mí me alimentaron con fórmula y soy alérgica a toda broma. A mis dos hermanas y a mí. Porque mi mamá, bueno, no le enseñaron. Se le agrietaban los pezones, sangraba por los pezones, le agarró aversión a dar pecho. Las tres fuimos alimentadas con fórmula. Cuando yo tenía 6 años, mi madre enfermó de cáncer de mama. Y bueno, y falleció. No fue el cáncer de mama, fue otro cáncer que le salió después, pero bueno, señores. Entonces, hay que promover esto de las fórmulas lácteas. Bueno, pasa que de repente la madre se enferma, tiene una infección, no puede amamantar porque le transmite esos medicamentos o esa infección al bebé. Entonces, se apela a la fórmula como una medida de emergencia. Puede ser. Pero no tener la fórmula como algo exclusivo. Y fíjense ustedes lo diabólico del capitalismo que estamos viendo cómo, porque en Estados Unidos es considerado inmoral amamantar en la calle. Que una mujer se saque el seno y se pegue a su bebé en el pecho, un acto tan hermoso lo consideran algo inmoral, asqueroso y aberrante. En Estados Unidos una mujer que le da pecho a su bebé en la calle va presa. Pero sí exhibe mujeres en sostén y pantaletas mínimos en la publicidad de Victoria's Secret, ¿no? Y estas medidas las están asumiendo en Chile, las quieren implantar en España, las quieren implantar en países donde gobierna la derecha con políticas neoliberales. ¿Por qué? ¿Porque es realmente inmoral amamantar un bebé? No, porque así fomentan la venta de fórmulas lácteas. Si tú sales con tu bebé a la calle y si te meten presa por darle pecho, entonces llevas el tetero con la fórmula y le metes el tetero con la fórmula cuando estás en la calle. Es diabólico. Entonces ahí está, que por vender los laboratorios, por vender fórmulas lácteas, penalizan la lactancia materna para obligar a las mujeres a comprar la fórmula láctea, que de paso, a la larga, termina perjudicando la salud del bebé y la salud de la madre. porque al capitalismo no le importa la vida humana. Somos meros compradores, consumidores, no somos seres humanos. Ellos lo que quieren es vender. Y vemos cómo se teje toda una industria alrededor de los celíacos y los intolerantes al gluten, y la lactosa, consecuencia de la alimentación por fórmula. Entonces, que si la leche de almendra, que si el pan sin gluten, que si la carne sin gluten, y todo sin gluten y sin lactosa, pero transgénico para enfermarnos de otra cosa. Entonces, retomemos la sabiduría ancestral. Entonces, bueno, está este clan materno, va a haber fórmulas lácteas, por supuesto, aunque se va a promover en primera instancia la lactancia materna, pero va a apoyar y va a ayudar a la madre con pañales, con artículos de aseo para el bebé y las demás cosas que se necesitan para darle una calidad de vida a los pequeños de la casa, a los bebitos, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro, la lactancia materna es insustituible, pero hay que apoyar el clan maternal con los pañales, complementos alimentarios, ropas para los bebés, complementos alimentarios, por ejemplo, cuando el niño está más grande, porque es hasta los 2 años, compotas, crema de arroz, se introducen otros alimentos, pues ayudarlos con eso, ¿no? Entonces, bueno, otra información importante es que los clubs también distribuirán kits de uniformes escolares y de higiene y limpieza personal. Otro rubro con el que están especulando una barbaridad. Un paquete de toallas y que posparto, porque ahora todas son posparto, las que eran antes nocturnas ahora son posparto. Un paquete grande, señores. Lo tienen en 27 mil bolívares. Un paquete de 10 lo tienen en 10 mil bolívares. Unas toallas sanitarias que las miras y se deshacen, que es lo más económico que he visto por ahí, un paquetico de 8, que eso no te dura un periodo. Tienes que comprar dos. 2.500 bolívares. Ni hablar de cuánto te están clavando por el champú, cuánto te están clavando por el jabón. La crema dental es toda una proeza conseguirla. Las afeitadoras, bueno, señores, menos mal que se está poniendo de moda, para los hombres se está poniendo de moda utilizar la barba. Y las mujeres no, convertiremos en la madre del mono del año 2030. ¡Pelúa! Discúlpeme que me lo diga, pero carísimo. O sea, unas afeitadoras malas que lo que te sacan es un bistec cuando te la pasas por esas piernas y te sacan un ojo de la cara, ¿no? Entonces, bueno, excelente también esta iniciativa de los CLAP de artículos de higiene personal, ¿no? Este domingo el presidente Nicolás Maduro informó que fueron aprobados los recursos por 9.787.250.000 bolívares para la confección de 2.500 kits de uniformes escolares para el año escolar 2017-2018 a través de los CLAP. También aprobó recursos para la producción de los 18.750.000 kits de higiene y aseo personal que serán entregados trimestralmente a través de los CLAP. Así que bueno, también felicitamos esto, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro que mensualmente serán distribuidos 6 millones de kits para la limpieza del hogar y el aseo personal de las familias venezolanas. Estamos aprobando un capital inicial porque una vez que se produzca debe garantizarse la venta a precios sostenibles en los CLAP. Agregó que el fortalecimiento del poder popular está en la producción soberana, autónoma y sostenida, para lo cual el gobierno nacional aprobará los recursos necesarios para el bienestar del pueblo. Otro anuncio importante que hizo el presidente Nicolás Maduro es que inspeccionarán panaderías de Caracas y crearán 100 nuevas para regularizar la venta de pan. Un equipo de inspección verificará que haya venta de pan desde las 7 de la mañana hasta el cierre del establecimiento. No eso de que lo saco una o dos veces al día y pongo a la gente a hacer cola en la calle como si fuéramos animales, ¿no? El 90% del trigo distribuido por el Estado deberá ser utilizado para producir pan canilla, francés, sobado y salado. Es que se acabe el bochinchito de que no hay arena, por eso no hay pan. Caramba, pero cómo no, pero cómo nos ofrecen donas, rosquillas, pasta seca, bombas, langostas rellenas de arequipe, de Nutella, tartaletas. Es más, sí producen canilla para hacerte ya los sándwiches preparados, con el jamoncito, el quesito y la cuestión, ¿no? Entonces, por favor, que nos ven la cara de estúpidos. Pero ¿qué es lo que dicen estas joyitas? Ay, no, lo que pasa es que nosotros nos vamos a vender a pérdida. Es que vendiendo el pan salado no estás a pérdida. Ah, pero la idea es, primero, que ellos son de los principales actores de la guerra económica, el gremio panadero, en primer lugar. Y en segundo lugar, que están acostumbrados a ganarle al 10,000%. Vamos a ver si en los países europeos los panaderos ganan tanto como ganan aquí, ¿no? Que por cierto, en los países europeos la panadería te la abren solo en la mañana y sacan una sola hornada de pan. Y se acabó el pan y ya, y lo único que te venden es pan. Los cachitos es algo que inventaron aquí. Ahí no te venden ni cachitos, ni pastelitos, ni dulcitos, porque para eso están las pastelerías. Y si es para comprar víveres, para eso están los supermercados y los abastos. Las panaderías solo venden pan y abren mediodía y lo único que te venden es pan salado. Entonces, bueno, esta gente que se la pasa hablando del primer mundo, estamos hablando de Europa, primer mundo. Bueno, la venta no podrá ser condicionada y no se permitirá el cobro de comisiones por puntos de venta, ni podrán discriminar ciudadanos que solo vayan a comprar pan. Eso nunca se ha podido, pero vamos a ver si de verdad la sancionan, porque vamos a estar claros, el presidente Nicolás Maduro podrá decir misa, es más, misa cantada, un tedeum, y ellos terminan haciendo lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, la panadería que incumpla va a ser ocupada temporalmente por el gobierno y será transferida a los CLAP para ponerla a producir. Así es que se gobierna, pero quiero verlo. Puntualizó el vicepresidente Tarek El Aissami. El presidente Nicolás Maduro también aprobó este domingo 5,000 millones de bolívares para la conformación de 100 nuevas panaderías en Caracas. Anunció en este día de aniversario de los CLAP y expansión del nuevo sistema de panaderías de carácter comunal para producir el pan nuestro de nuestro pueblo e innovar 5,000 millones de bolívares para instalar 100 nuevas panaderías para Caracas, indicó el jefe de Estado durante el programa 82 de los domingos con Maduro que transmite Venezolana de Televisión. Destacó que estas nuevas 100 panaderías serán instaladas para ir venciendo la guerra propiciada por los sectores de la derecha para que los venezolanos no adquieran uno de los rubros más demandados en la Gran Caracas, es que se ha acentuado esta guerra asesina y criminal contra el pan del pueblo. Estas panaderías comunales se sumarán a la producción de las 114 que ya se encuentran operativas en toda la Gran Caracas y que a partir de este lunes serán supervisadas junto a las 709 privadas por los equipos de inspección del Estado. Bueno, en otro orden de ideas, ya seguiremos hablando de los avances de los CLAP, en otro orden de ideas se dañó un tubo, ¿verdad? Y nos tiene sin agua a Caracas, Vargas y Miranda. Hidrocapital trabaja en avería en aducción de agua potable del sistema Tuy 3. Trabajadores de la operadora de acueductos del Distrito Capital y Estado Vargas y Miranda, Hidrocapital, en acción conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana y los bomberos del Distrito Capital, atienden la avería ocurrida en la aducción de agua potable del sistema Tuy 3 en Plaza Venezuela para poder restablecer el servicio en parte del Distrito Capital, el Estado Vargas y la parroquia Baruta en Miranda, que se vio afectada por la falla. Información de la hidrológica especifica que la avería es de 56 pulgadas de diámetro, correspondiente al sistema Tuy 3 en la avenida La Salle de Plaza Venezuela. Bueno, se están haciendo el trabajo, ¿no? Dice el ministro para el ecosocialismo y agua, Ramón Velázquez, que en el lugar de los trabajos, que la avería se originó durante el llenado de las tuberías del sistema de distribución Tuy 3, actividad iniciada a la 1 de la madrugada este domingo 12, luego de reparar la falla ocurrida en la alimentación eléctrica de dicho sistema de los Valles del Tuy. De los 3 sistemas de bombeo que traen el agua a la Gran Caracas, el Tuy 3 aporta el 70%. Es por ello que más de 70 trabajadores y trabajadoras están desplegados en la atención de la avería para solventarlo lo más pronto posible. Se estima que se podrá resolver la falla en 24 horas de trabajo ininterrumpido para iniciar posteriormente el llenado del sistema de bombeo de las tuberías y con ello el restablecimiento del servicio de agua potable de forma progresiva a partir de las 36 horas en las poblaciones del Distrito Capital, las parroquias del Estado Vargas y la parroquia Baruta. Es decir, que el agua la estarán restituyendo más o menos para la tarde de mañana. En horas de la tarde de mañana, bueno, esperamos que ocurra antes. Vamos a ir una pausa y nos vamos con Roberto Blades y el tema agua.

diarios que lo oscurezcan, porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicarios que lo oscurezcan. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. La tierra es como tu cuerpo cautivante, casi un misterio. Tiene curvo el horizonte y el monte fértil. Sortilegios que sacian el hambre, magias que llenan de sueños el alma. Chuchubes y chamanes que corren los ríos de tu piel. Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte. Escuchamos a Jesús el Gordo Páez, coger el monte, claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Empezar a producir, empezar a sembrar y no hace falta dejar tu casa, tu trabajo aquí en Caracas. Lo puedes hacer en tu balcón, lo puedes hacer con tu comunidad organizada. Y pueden ir resolviendo esas pequeñas cosas. Por ejemplo, mi hermana cultiva en su casa, ella cultiva especias. Albahaca, romero, menta, hierbabuena, o sea, entonces ella no gasta, y sabes que es cara, que son caras las especies. ¿Sabes que es caro? Un frasquito de romero. O la albahaca, y ahí tiene un montón, 20.000 especias en su casa sembradas, aparte de que tiene una mata de aguacate, que unos aguacates espectaculares, tiene un árbol de limones y no sé qué, bueno, y ahí va teniendo su cosita para su consumo personal. Pero si se organizara con otros vecinos, pues de repente pudieran tener una mayor producción de diferentes rubros que se pueden repartir, ¿no? Mi comadre tiene en el balcón de su casa, tiene su plantita de menta, tiene su plantita de romero, también. Esas son cosas que uno puede cultivar en el balcón de la casa. Hay otras cosas que, bueno, mira, puedes preparar la semilla, que eso me lo estaba comentando mi amigo Enio Marcantonio, que bueno, él prepara, tomó un curso y él prepara las semillas y después las lleva al IBIC donde agarran y las plantan, ¿no? Entonces hay cosas que, mira, uno puede irse poniendo en eso y de verdad que es una gran labor terapia. Te conecta con la tierra, te conecta con las buenas energías. Son las 10:41 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Esta mañana, cuando venía para acá, vi varias camioneticas que ya les habían escrito con esta pintura de zapatos. ¡Pasaje justo! ¡Hora cero! Señores, no hay que ser bruto, no hay que ser brujo para decirlo. Nos van a clavar un paro de transporte, sorpresa. Y el primero de abril nos van a clavar 300 bolos de pasaje. Y el gobierno va a decir, ese aumento es ilegal. Vamos a sentarnos a discutir. Y entonces no paguen eso, estaremos peleando como por una semana y pueden que pasen dos cosas. Una, que el gobierno por fin reconozca que el pasaje está en 100 bolívares, porque para el gobierno siguen 60. Entonces que lleguen a un acuerdo, bueno, que esto se les sigan poniendo en bandeja de plata a las mafias del transporte. Y bueno, que lleguen a un acuerdo de que el pasaje se va a pagar, lo van a subir a 150 y que en el mes de mayo o en el mes de julio lo van a subir a 200 y la idea es que para septiembre esté en 300 para que en diciembre el sector transporte por su cuenta nos clave 500, ¿no? Nos zampe 500 bolívares. La otra es que digan que no, que el pasaje esté en 100 y que se va a quedar en 100 y ellos nos van a cobrar 300 y eso se va a quedar así. ¿Y por qué se va a quedar así? Porque el Estado ha demostrado debilidad ante las mafias del transporte. Porque tenemos 2 años de aumentos impunes. Y tú no le puedes decir a un pueblo que pague 60 bolívares cuando las instituciones no lo acompañan. Porque cualquier persona se cansa de pelear. Así de sencillo. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. Es Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo anda todo? Todo bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Escuché tu programa el viernes. Ajá. Me gustó mucho, me dio hasta melancolía, pues. Ay, vale. No, que de verdad que estuvo muy bonito, muy emotivo. Muy emotivo, sí, señor. Pero estoy llamando, Elsa, es porque, o sea, siempre insisto en lo mismo. A mí me preocupa mucho, cúnchale, que aquí en Catia, ¿qué está esperando lo que tú acabas de decir, la debilidad del gobierno para combatir a estos especuladores? Te estoy hablando de los colectivos y de los bachaqueros. Ya los comerciantes, bueno, eso ni nombrarlo. Porque mira, yo insisto y siempre que te llamo es con lo mismo, ¿no? Como dice, esta es la ventana, es donde yo me puedo asomar a decir lo que lo que siento en este sentido. Y también a ver más allá del que uno tiene las narices, ¿no? Exacto, entonces es triste ver cómo la calle Washington, que es la que yo siempre estoy nombrando, cómo están los bachaqueros, y es una cosa demasiado exagerada, que ya, que es como que, bueno, yo hago lo que yo quiera y a mí no me importa ustedes. Y los colectivos ni se digan. Es una burla, yo me siento, como dices tú, burlada, lo que estás hablando del pasaje, ¿no? Burlada, porque, cúnchale, uno ve, uno quiere hacer, pero ya uno, ¿qué puede hacer? Uno solo. Yo me he atrevido a enfrentarme y mi familia me dice, ten cuidado, mamá, mi hija, mi esposo. Pero es la rabia que tú no puedas hacer ya nada y que las autoridades, los competentes para eso, no hagan nada. O no se vea que hagan, pues, porque de verdad que es algo demasiado asombroso ya. ¿Cómo tienen las mercancías, los bachaqueros y los colectivos cuando llega algo a un local, sea dueña, porque lo volví a vivir en carne propia, haciendo mi cola, estaba de 30, y ellos vinieron y se apoderaron del local. ¿Y tú sabes lo que hacían? Le daban prioridad, porque lo vi, no lo estoy hablando, lo vi, le daban la prioridad a los bachaqueros, nos quitaron la cédula, y luego que nos eso quitaron... Eso es ilegal. Nos quitaron la cédula, pero luego que quitaron la cédula, agarraron y metían la cédula de todos sus amigos, los bachaqueros que le mojan las manos, y los metían a ellos. Había una fiscal, y yo obligando que saliera, salió la fiscal, y entonces ellos custodiándola, para que uno no se le acercara, yo me atreví y le dije a la fiscal, no, señor, usted no puede hablar, porque no puedo hablar, yo soy pueblo. Y si ella está, ella para ver a verificar las cosas que no están funcionando. Y me atreví y los denuncié delante. Y ellos se me quedaban viendo. Digo, usted, señora fiscal, usted está haciendo esto, pero usted no está al cabo de saber. O lo está ignorando, le digo, si lo está ignorando, no lo quiere ver. ¿Cómo esta gente, este alrededor, miren, nosotros tenemos ya 2 horas de cola. Yo estaba de 30 y ya han pasado más de 60 personas y yo todavía estoy en la cola. Y me meto, le digo, y me meto porque dije, no, está cerquita, voy a salir rápido. Y ya yo tengo 2 horas aquí. Nos quitaron la cédula, llaman por cédula y pasan a todos sus amigos. Al descaro de que a uno le dijo, si te quieres llevar una paca, estaban vendiendo harina. Si te quieres llevar una paca, llévatela, que yo te la cuadro. O sea, todo esto lo vi, no me lo contaron, lo volví a vivir. Yo tuve que tomar unas gotas, porque ando con las gotas valerianas encima, me tuve que tomar una gota de la rabia tan grande, dije, a mí no me va a dar una broma. Claro, tengo no. Tengo que controlarme. Me tomé mis gotas, me senté a calmarme, a respirar. Pero me quedé fue para poder hablar con la fiscal. Fue cuando la fiscal agarró las cédulas y empezó a llamar. Mira lo que pasaba. Ella llamaba y entonces fulanito de tal, Pedro Pablo X. Pedro, no, ese no está. ¿Por qué no estaba? Porque resulta que metían cédulas falsas y salía el bachaquero a atender. Cuando la fiscal se apodera de todas las cédulas que ella empezó a llamar, muchos no salieron a responder el nombre. No, esa cédula está, ¿cómo que se dice? Ellos le daban un nombre a la cédula y ella venía y se la metía en el bolsillo de la chaqueta que tenía él. Entonces, ese tipo de cosas que uno ve, entonces, ok, lo hizo. O sea, yo digo, lo hiciste en ese momento. Pero entonces vuelven a vender en el local, vuelven a hacer lo mismo. No puede haber. Es que lo que tienen que hacer es tomar ese local, quitárselo a esos colectivos, quitárselo a esa gente, porque hoy los descubren, les dan un castiguito. No lo hagas, niño malo, pao, y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo. Exacto, el local que yo denuncié en estos días, Juan, que yo llamé y vinieron y vino la Guardia Nacional y desalojó todo, se llevó máquinas, se llevó todo. Y todos los de Katia empezamos, cúnchale, gracias a Dios, porque vendían un arroz en 3.500, 3.700, y si pagabas con puntos, te cobraban un 10% por pasar la tarjeta. Ajá, todo el mundo, uy, qué bueno. Bueno, mi amor, no pasó una semana cuando el local vuelve otra vez con el poco de colectivo y vendiendo otra vez la harina, el arroz, todo sobre precio. El mismo local que fue con la Guardia Nacional que se llevó todo. Y a la semana otra vez lo mismo. Esa es una denuncia. La otra denuncia que quiero hacerte esta pregunta porque no lo sé. Yo fui a pagar en un local aquí en el Boulevard de Katia, se llama la tienda Río Niño, y voy a pagar una leche que para mi mamá yo no la consigo. Uh-huh. Cúnchale, leche descremada, no me paré y me metí. Y compro dos, voy a comprar dos. Entonces, cuando yo voy a pagar, la muchacha me dice, yo le voy a pagar con un billete, ¿no? Entonces, uh-huh, los billetes nuevos. Entonces, ella me dice, ¿tú vas a pagar con billete nuevo? Entonces, me dice, yo le digo, sí. Bueno, déjame decirte, si pagas con la tarjeta, la suma me daba 35. Si pagas con la tarjeta, son 35. Pero si vas a pagar con billetes nuevos, me tienes que pagar 37. Yo le digo, ¿y eso por qué? Porque con el billete nuevo ahora se está cobrando un tanto por ciento de porque el billete nuevo se le va a generar un porcentaje. ¿Pero por qué? Esa fue la pregunta. Yo le digo, ¿algún guiso están haciendo? ¿Hay algo raro con eso? Yo le digo, ¿cómo es eso? Bueno, entonces cóbrate con la tarjeta porque yo no te voy a ti pagar un porcentaje más. O sea, con la tarjeta yo pagaba lo que era la cuenta, pero si yo pagaba con billetes nuevos, me iban a cobrar. Yo le digo, ¿tú estás loca? Le digo, no, eso es la nueva ley. Yo me quedé. Sí, la ley de los choros es esa. Yo me quedé. ¿Y dónde está la ley? Y es que de verdad, es que cuando a mí me salen con eso, es que eso es lo que dice la ley. Eso. Me provoca agarrar y de verdad. Bueno, la mismita agarrar. O sea, que uno le vea en la cara de estúpido. Exacto. Entonces le digo, bueno, si es así, entonces cóbrate con la tarjeta porque yo no me voy a dejar aplicar esa ley. Y me fui más arriba en otro comercio a ver. Sí, era verdad, ¿no? Bueno, cuando pago en el otro comercio con mis billetes nuevos, no, yo pagué normal, a mí no me cobraron ningún porcentaje. O sea, yo dije, esta broma es... Ellos, eso fue en el Río Miño de Katia. De Katia. Deben estar haciendo lo mismo en el del centro. En el Boulevard de Katia, eso fue en el Boulevard de Katia. Yo me quedé, esta gente que... Qué horror, vale, qué ladrones. O sea, eran estas dos cosas que quería plantearte, pues... A ver si llega otra vez a que lo escuchen y tomen carta en el asunto, sobre todo esta especulación que están haciendo y esa parte, ¿vale?, de los bachaqueros. La calle Guancito es que provoca pasearse y que vengan y los tomen a todos, porque no te estoy hablando de un paquete, te estoy hablando de que casi todos tienen pacas, dos y tres pacas revendiéndolos al precio exagerado que yo le dé la gana. Tú consigues todo, pero todo. Eso es un cuadro de honor que te hacen de lado y lado la gente con toda la mercancía. Y algo tan visto, y bueno, y es que no van a... ¿Cuándo van a hacer algo con esta gente, no? Entonces era esto, pues, que de verdad es la única manera que lo puedo decir, que lo puedo expresar, porque no tengo a dónde más llamar para hacer este tipo de denuncia, pues. y con toda mi responsabilidad lo estoy haciendo porque no me lo están contando, lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Entonces era eso, pues lo quería manifestarlo. Chévere. Y bueno, y sigue la gente que, y sigue con ese programa que hiciste el viernes, de verdad me gustó, me lo escuché completijo, me gustó mucho, las canciones que cantaba, no, todo espectacular. Ay, qué bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Sí, un beso grande. Bueno, para este viernes vamos a preparar, que nos lo habían pedido los usuarios, vamos a hacer un programa, ¿no? Lo que vamos a transmitir el próximo viernes sobre la educación y lo que es el bullying, el acoso masivo en las escuelas. Esto inspirados, ¿no?, en lo ocurrido hace unas semanas en Caricuao, donde una muchacha embarazada falleció a causa de los golpes propinados por sus compañeras de liceo. Vamos a tener la grabación del programa será este miércoles a las 3 de la tarde y tendremos como invitada, como especialista invitada, a la psicóloga clínica Liliana Cubillos. Ella es psicóloga clínica y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces vamos a tocar el tema del bullying en nuestras escuelas. Es un fenómeno importado definitivamente y de verdad que el programa promete ser interesante, así que lo invitamos a escuchar el próximo viernes. Bueno, y la grabación será este miércoles a las 3 de la tarde aquí en Alba Ciudad. Mira, sobre el tema de los bachaqueros, la idea es que ellos vayan muriendo poco a poco, ¿no? Como fenómeno. En la medida que se extiendan los CLAP y se regularicen y cada vez vengan más resueltos, la idea es que la gente acuda menos a los bachaqueros. Porque ¿qué te venden los bachaqueros? Arroz, aceite, azúcar. Arroz, aceite, azúcar, pasta, una serie de productos que vienen en la caja de los CLAP. Si a ti te vienen en tu caja y te llega con regularidad, dejas de comprárselo al bachaquero porque ya le estás comprando a precios justos. Cuando se amplía lo que es los CLAP, porque también te venden crema dental, jabón de baño, desodorante, toallas sanitarias. Una vez que se extienda este CLAP de artículos de higiene personal, la gente le dejará de comprar a los bachaqueros. La idea es eso, que las personas a través de los CLAP tengan acceso a los productos y los bachaqueros, al no tener a quién venderle o venderle a la clase media, que no es sector priorizado, entonces no vemos ni las cajitas de lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, quedarán para eso, pero la idea es que también los CLAP lleguen a los sectores que te viven en zonas clase media que no necesariamente son pudientes, ¿no? Y este fenómeno, con ya el fácil acceso a los alimentos, pues vaya desapareciendo poco a poco. Porque ¿qué ocurre? Es un fenómeno tan masivo, el del bachaqueo. Hasta los cigarros, hasta los Chesterfield te los están bachaqueando. O sea, es un fenómeno tan extendido y tan difícil de controlar, deteniendo a la gente y metiendo a la presa, porque es tanta que no caben. Y son unas mafias tan complejas que, bueno, la forma es sacarles competencia. Que ya no sea, o sea, que la gente no se vea necesitada de comprar en los bachaqueros. Y bueno, y estos señores que se pongan a sembrar, que cambien de ramo. Aunque no creo que se pongan a sembrar, porque verdad que hay que ser bien flojo y bien vago para dedicarse al bachaqueo. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Gino González, Que Nadie Baile Por Mí. Cuyas sustancias te aportan la sanación, y que al doctor vayas por lo más pueril, porque ni siquiera sabes pa' qué sirve el toronjil. Pregunto aquí, ¿en dónde está la moral? ¿En cuál corral la dignidad de vivir? ¿Cómo reír si te esclaviza el dinero, comprando como un pendejo lo que podría producir? Si el tomate y el ají depende de tu bolsillo, si no te importa un comino, albahaca y perejil, el cilantro campesino, hierba buena y cebollín, ¿de cuándo acá este país ha comprado los aliños?

Atrévete a mirar más allá. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Vera. La, la, la. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de Carmen Julia Rondón, Lo que tengo. Señores, tenemos tantas cosas y tenemos tantas cosas buenas. Tenemos a Serenata, tenemos a Ali Primera, tenemos música, tenemos Gloria Deportiva, aunque en realidad tremenda pela que nos dio Puerto Rico en el Mundial de Béisbol el sábado, 11 carreras a cero. Y digan lo que digan, eso fue viernes para sábado, digan lo que digan, eso de ganarle a Italia por una carrera, Italia que no tiene tradición de béisbol, por favor, y ganamos de bromita. Pero bueno, nada, ya iremos remontando, ¿no? Ya iremos remontando. Pero bueno, escuchábamos a Carmen Julia Rondón y el tema Lo que tengo, y aquí en el estudio nos acompaña un buen amigo, alguien no solamente muy querido por esta servidora, sino por la mayoría de nuestras usuarias y nuestros usuarios. Está aquí en la mañana que nos puede acompañar. Se trata del psicólogo clínico y del cantautor José Garcés. ¿Cómo estás? Caramba, Enza, gustoso otra vez de estar acá en tu casa, en tu programa. Y con tus usuarios, con un gran gusto y un gran honor. Bueno, tiempo que no nos acompañabas aquí en el programa. Y bueno, fíjate, la semana pasada, el 5 de marzo, cuando se cumplió 4 años de la siembra del comandante Chávez, vi por internet, ¿no?, circuló un video de varias intervenciones, o sea, del comandante Chávez con el pueblo, y una intervención del comandante Chávez donde dice que la revolución bolivariana, no es económica, no es una revolución social, que la revolución bolivariana encierra una revolución ética y espiritual, que la revolución bolivariana debe empezar no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que debemos irla trabajando cada uno de nosotros, ¿no? Pero mirarnos hacia adentro, estudiarnos y hacer una revolución ética y moral en cada uno para que la revolución bolivariana salga adelante. Vemos que hace 4 años que el comandante Chávez nos deja físicamente y se alborotaron los demonios, ¿no? Se alborotaron los demonios y entonces empezó la rebatiña. Vemos que surge el fenómeno de los bachaqueros, por ejemplo. Surge el fenómeno de gente que te agarra una imagen del comandante y del Che Guevara y se autodenominan colectivos y en realidad son grupos de delincuencia organizada que se dedican al bachaquerismo, igual bachaquean y venden con y especulan, no son todos, pero sí han salido grupitos de este tenor. Vemos cómo dentro de las instituciones del Estado funcionarios se prestan al soborno o al desvío de alimentos. Y entonces uno dice, bueno, esa revolución ética y moral del comandante Chávez durante mientras él estuvo en vida, ¿será que nunca se dio? ¿O será que esa revolución ética y moral se está dando ahora cuando los venezolanos pues bajamos de la nube del rentismo petrolero y nos vemos enfrentados a una realidad adversa donde tenemos que cambiar nuestra visión del mundo y nuestra escala de valores, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es esa revolución ética y moral? ¿La habíamos avanzado en eso? ¿La habíamos logrado? ¿Se está logrando? Sí, qué tema tan interesante. Yo sí creo que esta revolución ética, esta revolución moral, la tenemos todavía en ciernes. Todavía nosotros venimos arrastrando los vicios de las estructuras de dominación, los vicios del capitalismo, los vicios del egoísmo, del individualismo. Y esto lo vengo diciendo yo hace muchos años. Nosotros tenemos un problema cultural muy serio, porque nos estamos conformando una cultura, y la cultura es todo lo que hace el hombre. Dentro de la cultura están las artes, pero también están las cosas que hace, ¿verdad? El modo de comportarse. Tu modo de ver la vida es cultura, la religiosidad es cultura. Entonces, nosotros tenemos una cultura, estamos construyendo una revolución que favorece al colectivo sobre bases culturales que favorecen el individualismo. Entonces, eso es un contrasentido muy serio. Nosotros tenemos, esto es un tema que nosotros no hemos abordado. Y yo sí creo que es bien cierto, tenemos que hacer una revolución ética, una revolución moral. Y podemos empezar por definir lo que es ética y lo que es moral. Porque mucha gente, estos dos conceptos les parece muy etéreo, muy... O piensan que tiene que ver con una ley. Y no necesariamente. Mira, lo ético tiene que ver con el buen vivir. Cuando se vive en armonía, ahí se está viviendo de acuerdo a la ética. Cuando estás viviendo chévere, cuando te decía el comandante, el buen vivir, eso es un vivir ético. Entonces, cuando la ética se hace costumbre, se convierte en moral. Cuando lo ético se convierte en una pauta de conducta, ahí de la que participa toda la sociedad, entonces ahí se convierte en moral. Y la moral es un concepto variable. Para algunas sociedades, unas cosas que resultan para el bien vivir son bien vistas y para otras no. Pero lo que sí es cierto es que moral y ética no tiene que ver con leyes, con órdenes que nos dan, no, sino que tiene que ser algo que sale de adentro, de la persona, ¿no? Entonces, para vivir bien, para estar tranquilo, para que no te metas en problemas. Y una de estas cosas, de estos elementos que debemos necesariamente en algún momento determinado desarrollar una revolución ética. O sea, quiere decir que nos detengamos a pensar que si estamos haciendo bien las cosas para empezar a hacerlas bien. Tiene que ver con el tema de apropiarse de las cosas de los demás. Robar, bueno, no tomar lo que no te han dado, también. Lo que sí es cierto es que esto lleva implícito un montón de cosas muy importantes. Recordemos, una revolución, como tú bien señalabas, Enza, que no sale de afuera para adentro, pero que no sale de adentro hacia afuera, que el individuo no ha procesado, no ha incorporado su carácter ético, que en principio tiene que ser una revolución espiritual, tiene que ser una revolución del alma, de cambio de conciencia, porque no tiene sentido que nos pongamos una camisa roja y salgamos entonces a ver cómo hacemos negocios, nos enriquecemos nosotros y aquí no ha pasado nada. No, es así, un poco lo que decía Argimiro Gabaldón cuando dejó el Parlamento y dijo, aquí lo que había es un cambio de hombre. Y entonces dejó el Parlamento y se fue a la montaña. No, si lo que hacemos es poner una camisa roja y tenemos en la mente la idea de apropiarnos de las cosas, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces tenemos que empezar por ahí, por una revolución ética. Ahora bien, no tomar lo que no te han dado reporta varios problemas. Uno, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo mío? Caramba, eso sí es un problema serio. Porque lo que yo considero mío es prácticamente todo. De hecho, ya habíamos señalado que nosotros tenemos la costumbre de apropiarnos de todas las cosas. Nosotros nos apropiamos de todas las cosas. Por ejemplo, estamos en una reunión y nos sentamos, cada uno está en un sitio particular en la mesa, y salimos a tomar café, y llega otro, y cuando volvamos a la reunión se siente en el sitio donde estaba sentado antes. Está sentado en mi lugar. Pero ¿cómo que tu lugar? Porque tenemos esa tendencia, ¿no? This is my spot. Sí, tenemos esa tendencia a apropiarnos de las cosas, porque nuestra primera tendencia es al apego. Entonces nos apegamos a las cosas. Bueno, nos hacemos dueños de las parejas. Coño, la pared. Esta mujer es mía y nadie me la mira. Este hombre es mío y ¿quién le está escribiendo mensaje? Porque somos dueños. ¿Eh? Nuestra relación de amor es una relación de propiedad. Nuestra relación afectiva tiene que ver con la propiedad. Este es mi hijo y ninguna mujer es suficientemente buena para mi muchacho. O esta es mi hija y ningún gálfaro es suficientemente bueno para mi muchacha, porque el concepto de mío, primero que es muy expansivo, entonces nos hacemos y lo tenemos desde pequeño. Desde pequeño. Yo creo que una de las primeras cosas que emprenden así los bebés es mío. Mío, entonces así empieza a formarse el concepto de yo soy distinto de mamá, porque esto es mío, ¿ves? Lo otro que te decía, que lo que es mío es una extensión del ego. Es una extensión de lo que yo creo que es mi yo. Entonces, alguien, el Venerable Dancho, había descrito maravillosamente bien que el ego es una cárcel en la cual hemos dado una lista de personas que nos pueden visitar. Y todas empiezan por una palabra, mí. Mi carro, mi mamá, mi mujer, mi libro, mi camisa, todo es mí. Entonces, las cosas son una extensión de nosotros mismos. Lo que resulta en un problema bastante serio, porque si lo que es mío, primero, yo me apropio de las cosas, y de segundo, eso que es mío es una extensión de mi propio yo. Tanto es así, tú quieres ver rabiar a alguien, agarra una cosa que es de él y se le rompe. ¡Ay, me rompió mi lápiz, que el lápiz que yo quería más bonito, no sé cuánto! Porque es una extensión de mi yo, de mi persona. ¿Eh? Qué sé yo hice un dibujo. Y llegó alguien y me lo rompió, me lo llenó de porquería, no sé cuánto. Y es como si me hubiesen dado una puñalada. Lo que resulta, además, en otro problema. Porque las conductas no son la persona. Shantideva, por ahí en el siglo VIII, preguntaba: si alguien te pega con un palo, ¿tú te pones bravo con el palo o con la persona? Con la persona. Te pones bravo con el palo. Porque la persona mueve al palo, pero la emoción mueve a la persona. Y la emoción va y viene. De tal manera que la persona que se da cuenta que le pegó al otro con un palo no es la misma persona que le pega con el palo al otro. La persona que se da cuenta de que comete un error no es la misma persona que comete el error. Entonces las personas no son la conducta. Así. Eso es un problema conceptual bien serio, porque nos refiere, por ejemplo, al problema del perdón. Porque tenemos en cuenta que creemos que las personas son la conducta. Y no solamente eso, sino creemos además que la persona, que el error que cometieron es la persona, es una identidad. Si dijo una mentira, el mentiroso. Y ese traje no se lo quitamos nunca, se lo dejamos ahí para siempre. El mentiroso. Y no es verdad porque no es honesto. Porque la persona, como las personas no son la conducta, además hacen varias cosas. Entonces, es como un alemán que viene a Venezuela en una avioneta y aterriza por allá en los medianos de coro. Y entonces el tipo dice: "Oye, que Venezuela es puro desierto, chico, mira, arena por aquí, arena por aquí, no hay una matica, que es un puro sol". Bueno, saqué una foto y agarró y se devolvió y llegó a Alemania y le digo, mostró la foto, mira, aquí está la foto de Venezuela. Puro desierto, ahí no hay una matica, eso es arena y sol. Y no está diciendo mentira, pero no está diciendo toda la verdad. Decía el Martín Fierro: el que calla una verdad, miente sin abrir la boca. Entonces, Venezuela no es solamente desierto. Venezuela es río, es playa, es nieve. Selva, es nieve. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, no estamos diciendo, no somos honestos. Cuando decimos que alguien es el mentiroso, le estamos poniendo una etiqueta y que lo juzgamos ya de antemano. Es como la mujer aquella que está en la televisión diciendo: "¿Y qué pasa el desgraciado?". Uh-huh. Imagínate, si lo va a juzgar y ya de antemano le está diciendo el desgraciado, ¿qué clase de juicio puede haber, no? Entonces, para el ejercicio del perdón es un problema, porque nosotros tenemos que perdonar. Por ejemplo, en las parejas ocurre con muchísima frecuencia eso. Qué sé yo, alguno de los dos cometió, qué sé yo, una infidelidad, algo, pero decidieron, seguir para adelante y tal. Y entonces alguien tiene que perdonar, uno de los dos tiene que perdonar. Pero como no nos enseñan a perdonar, tenemos eso fresquito ahí para siempre. Y cada vez que hay un problema, pero es que tú acuerdas que tú saliste, que no sé cuánto. O sea, es que lo más grave, el no perdonar, que te da un cáncer. Claro. Que eso se te revierte en el cuerpo. Claro, si mantenemos el odio vivo. El Buda decía: el odio es como lanzar carbones encendidos al otro. Tú le haces daño, pero también te hace daño a ti. Creo que eras tú la que referías. El odio es como tomar veneno esperando que el otro muera. Uh-huh. Entonces, si no perdonamos, el Buda decía: el perdón es una cancelación del pasado. Ya, lo dejamos en atrás. Entonces, tenemos serios problemas con el concepto de mío, porque lo que es mío es una extensión de mi yo. Y además agarramos todo, y no solamente agarramos todo, sino que nos apropiamos de cosas que no pueden ser propiedad de una persona. Por ejemplo, nos apropiamos de una playa. Entonces, este pedazo de playa, y si viene alguien aquí, ya le pongo mala cara, porque, pero si es una playa, bueno, hay gente que se compra una isla, ¿no? Y tiene una playa privada, o sea, que es un contrasentido, ¿no? Entonces, fíjate que lo primero que nosotros tenemos que empezar a revisar es el concepto de mío. Y habíamos dicho, mío porque tenemos la tendencia a apropiarnos de todas las cosas. Mío, porque tenemos la tendencia a hacer una proyección de nuestro yo en las cosas. Pero si tenemos un problema con lo mío, tenemos un problema con lo tuyo. Porque qué es lo mío y qué es lo tuyo. Entonces, fíjate que entonces, la raíz del asunto, que es el yo, que da origen al mío, da origen a la propiedad privada. Y en una revolución, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas, que los elementos con los que interactuamos son de todos. Porque estamos interconectados. Una persona de derecha te diría, es decir, que tú lo que me estás diciendo es que yo no tengo derecho a tener una casa, ni a tener ropa, ni a tener mi ropa, ni a tener mi carro, ni a tener mi perro, porque no, la propiedad privada no debe existir. Bueno, mira, ni tan calvo ni con dos pelucas. Exacto. Como dicen por ahí. Yo creo que, en primer lugar, fíjate que todavía no hemos desentrañado todo lo que tiene el concepto de mío. Porque como tenemos tenemos esa exagerada tendencia a apropiarnos de las cosas, tenemos una exagerada tendencia a tener más cosas de las que necesitamos. Y yo creo que es así. Tenemos mucho, mucho más cosas de las que necesitamos. Nosotros de verdad vivimos en abundancia. En abundancia. Y alguien me puede decir, sí, pero en esta crisis vivimos en abundancia. Si una cosa yo le agradezco a la mal llamada crisis, porque tenemos que recordar que esto no es ninguna crisis, esto es una guerra que los sectores de la burguesía han desatado contra el pueblo. Esto no es ninguna crisis. Ellos, la gente de la derecha, ha posicionado el término crisis. Recordemos, señores, esto no es ninguna crisis. Esto es una guerra. Nosotros estamos en la mitad de una guerra, una guerra cruenta. Pero si algo que yo le agradezco a esta guerra es que nos ha hecho ver la cantidad de cosas que yo compraba y no necesitaba. Y incluso cosas que hasta nos hacían daño. La gran mayoría de las cosas de la sociedad de consumo, realmente, si no las necesitábamos. Yo siempre pongo el caso del azúcar, el caso del refresco. Nosotros no necesitábamos el refresco. Nosotros no necesitamos gastritis, no necesitábamos diabetes, no necesitábamos obesidad, no necesitábamos nada de eso, reflujo, no lo necesitábamos. Y sin embargo estábamos condicionados porque la publicidad provista por los grandes sectores, la burguesía, los dueños del capital, nos entrenaron de hace muchísimos años en que había que comer con un refresco. Pero a mí me chocó, de verdad, hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar medicina china, que nos decían, no, pero es que uno no debe comer con líquido. Pero ¿cómo no? Si yo tengo toda la vida comiendo. Y me chocaba, de verdad, que cómo es posible que estos chinos vengan a decirle a uno, bueno, chico, como se puso tan caro el refresco, dejé de comprar refresco porque sencillamente no voy a pagarlo. Pero qué extraño, me curé del reflujo, empecé a rebajar, mis valores de los triglicéridos se normalizaron, ya no tengo acidez, pero qué maravilla. ¿Y eso por qué? ¿Por dejar de tomar refresco? Pero es que ya los médicos me lo habían dicho hace bastante tiempo, pero nunca les hice caso. Entonces, esta guerra me ha enseñado que hay montones de cosas que no necesitaba, y yo le regalaba la plata a ellos, a la burguesía, comprando cosas que no necesitaba. Bueno, recuerda aquella famosísima definición de la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Hacer que la gente compre cosas que no necesita para pagarlo con dinero que no tiene. Así es. Mira, son las 11:32 minutos. Luis, vamos a hacer una pausa, nos vamos directo a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos en la historia. El 13 de marzo se cumplirá un nuevo aniversario de la Revolución de Granada de 1979. encabezada por Maurice Bishop y por un grupo reducido de militantes que se hicieron del poder de esta pequeña isla del Caribe para emprender un original proceso de transformación con perspectivas socialistas. El impulso de las manifestaciones culturales locales contra las condicionalidades externas, la expansión de la educación popular bajo los métodos pedagógicos liberadores, la construcción de una economía sustentable y autogobernada, fueron los ejes sobre los que se logró, en solo 4 años, consolidar un proceso de transformación social que, junto con la revolución sandinista, abrían un nuevo proceso en el Caribe y en toda Latinoamérica. Esta pequeña isla posee una ubicación estratégica frente a las costas venezolanas, cuyas enormes reservas de petróleo despertaron el celo de las empresas norteamericanas. En su apoyo, el gobierno en Washington logró congelar todos los créditos internacionales, rodeando a Grenada de un mundo financiero hostil. Al mismo tiempo, un frente interno estaba constituido por algunos cientos de opositores contrarrevolucionarios. La situación se fue agudizando. Los Estados Unidos ya no ocultaban su intención de invadir la isla. Y como en toda acción militar, necesitaron crear un clima político propicio que debilitase al enemigo. Maurice Bishop, el dirigente revolucionario, querido por el pueblo, tenía que ser eliminado. Se ha comprobado que la CIA estuvo al tanto de las interioridades dentro del movimiento y aprovechó las discrepancias internas para sus propósitos militares. En 30 minutos comienza... Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96. Ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas, que viene llegando. General Alcalá, a todos y a todas, mi abrazo sincero, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Gracias por esa presentación que no me esperaba. Ahí a veces es importante oírlo porque es un resumen de cosas que incluso a uno mismo, con toda esta dinámica, se le van como escapando de la mente todas las tareas que hemos realizado, ¿no? Además permite recordar y mencionar que todo eso lo hemos realizado con una gran humildad, con mucho compromiso y siempre pensando en dar lo mejor, lo máximo para cumplir con los principios que nos animan, que en definitiva son los principios de la revolución bolivariana, los principios chavistas, los principios bolivarianos. Yo les voy a leer algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes en aras del tiempo. Es un honor inmenso acompañarlos en este evento donde, como sabemos, estamos juramentando a nivel nacional. Le entregamos simbólicamente los certificados a algunos, algunas acá, 180 brigadistas de la Guardia de Honor Presidencial. Felicitaciones a todos y a todas. Y 4.055 de la Guardia del Pueblo a nivel nacional. Felicitaciones a todos y a todas. Y ese saludo, esa felicitación a todos los miembros de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Miembros y miembros del movimiento cívico-militar, gran fortaleza de la revolución a nivel nacional, gran legado de Chávez. Movimiento cívico-militar para defender la revolución en el terreno que sea necesario. Con esta graduación de hoy, con la entrega de los certificados, estamos llegando a 45.000 brigadistas que se han formado en la Cátedra de Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Reconocimiento a todo este trabajo incansable para seguir multiplicando el legado de nuestro líder histórico. Estamos conmemorando también los 10 años de haberse conformado por decisión del comandante eterno, de haberse instalado la comisión presidencial para impulsar el denominado tercer motor constituyente, educación popular, moral y luces. En aquel momento vimos en el video que transmitieron, yo me desempeñaba como ministro del Poder Popular para la Educación y debido a esas funciones el presidente Chávez me designó en aquel momento presidente de esa comisión presidencial junto a otro grupo de compañeros y compañeras que comenzamos a desarrollar la labor que de alguna manera nos ha traído hoy hasta aquí a este acto de conmemoración. El comandante Chávez nos decía en aquel entonces, educación popular, moral y luces en todos los espacios, en todos los lugares, en todos los momentos. Y profundizando en el proceso revolucionario que estábamos y que seguimos construyendo, llamaba a mantener activado de manera permanente el poder constituyente, porque ese poder es el poder del pueblo organizado, consciente y en movimiento. Como buen hijo del Padre Libertador, el comandante Chávez recordaba también las palabras de Simón Bolívar en Angostura, cuando proponía el poder moral. Cito, que se encargue de los niños, de la lucha contra los vicios, de desarrollar las buenas costumbres, la moral pública, de luchar contra lo que se ha corrompido de la República. Termina la cita. Pero igualmente fue en Angostura cuando Bolívar planteó que, cita, la educación popular debe ser el deber primigenio del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Para la cultura, cierra la cita. En esta conmemoración del décimo aniversario que debemos comprender del tercer motor de la revolución bolivariana, Moral y Luces. Recordemos que acá se encuentran diferentes autoridades nacionales celebrando entonces este importante motor de la revolución bolivariana. Y nosotros, pues, con esta información despedimos este contacto informativo. Gracias, Andrea López. Bueno, y. Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona. Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido. Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. Aleluya. Unos pasos sin destino por 40,000 caminos. Un acorde disonante por infierno sin el Dante. Una flor es en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 11:44 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Cherry Navarro con el tema Aleluya. Y estamos aquí conversando con José Garcés, cantautor, psicólogo clínico, y estábamos hablando sobre esa revolución que decía el comandante Chávez que debía empezar en el interior de cada uno de nosotros, que la revolución bolivariana va más allá de una revolución social o de una revolución económica. Estamos hablando de una revolución ética y de una revolución moral. Entonces, bueno, recapitulando, es revisar, ¿no? De acuerdo con José Garcés, es revisar la noción de lo que es mío, porque consideramos a los objetos como una extensión de nosotros. Uh-huh. Mi teléfono, mi ropa, mi hijo, mi pareja, lo consideramos como que, bueno, el tenerlos, pues si perdemos algo de eso, sobre todo lo material, sentimos que perdemos como que un miembro, una parte de nosotros, y eso nos provoca un duelo, ¿no? Por otro lado, yo le hice la pregunta, bueno, hay que revisar cuál es la noción de mío, que tenemos que pensar es en el colectivo, que los recursos son de todos y para todos, y que no podemos, y esto lo añado yo, nosotros no podemos centrar nuestra identidad y nuestra autoestima en un objeto. Aseguro. En un objeto o en una prenda de vestir o incluso en cómo nos veamos en el espejo. Ay, cónchale, vale, que tengo las raíces que me están comiendo. Soy fea, porque no he comprado tinte, ¿no? Entonces son cuestiones que eso hay que revisarlo. Pero yo te había dejado la pregunta, entonces, no, tener cosas es malo. O tener una noción de la propiedad. O sea, que tú me decías que ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Pero realmente tener una casa, un carro, un teléfono, una pareja y considerarlo como algo que forma parte de tu vida, ¿es malo? Ok. ¿Qué? La propiedad privada. Pues estamos hablando de la propiedad privada, ¿es malo? Eso nos conecta con una pregunta. ¿Cuándo es suficiente? Si empezamos a sacar la cuenta de atrás para adelante, cuando nos dimos cuenta de que no era necesario comer con refrescos, ni un montón de comida, que estamos recordando que vivimos realmente en abundancia y sencillamente comemos más de lo que necesitamos, compramos mucho más de lo que necesitamos, y antes era peor. Bueno, nosotros nos ganamos el apelativo de los indios, está barato, uh-huh. Dame dos. Y, no nos conformábamos con un celular, sino que debíamos de tener tres. Sí. Dos y tres. Y ay, no, este ya tiene 6 meses de viejo, este es el último. Sí, sí. Y no lo comprábamos. Entonces, nosotros vivimos en abundancia. Siempre ponemos el ejercicio de que, imagínense que usted no es el dueño de su casa, sino que usted es una persona que va de visita, es una persona que no tiene nada, un paria, y va de visita a su casa, y usted, o la persona que vive en este ejercicio imaginario en su casa, le muestra, mire, usted puede elegir cualquier pantalón de esto, cualquier camisa, cualquier par de zapatos, cualquier sábana, y usted se va a dar cuenta que usted tiene mucho más de lo que realmente necesita. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Una pequeña pregunta, ¿cuándo es suficiente dejar de comer? ¿Cuándo es suficiente? Cuando nosotros realmente empezamos a estar en contacto con nuestro cuerpo. Llega un momento que cuando uno está comiendo y está de verdad degustando la comida, llega un momento que dice, coño, ya estoy saciado. Ay, pero tú tan rico, yo voy a seguir adelante. Ah, no, pero que eso es sabroso. Si la cosa está rica y hay, comérselo, ¿no? Pero es que hay algo que a mí me llama la atención, que es una expresión que yo he escuchado mucho últimamente. No, yo como esto porque llena. No, es que hay que comer arroz porque el arroz llena, ya va. La idea no es llenarte, la idea es degustar, la idea es saborear, la idea es alimentarte, no comer. O sea, tampoco es que comas y te quedes con hambre, la idea es que disfrutes la comida, que si la sumes con disfrute, no te tienes que meter un kilo de arroz para llenarte, te llenas con mucho menos porque le estás saboreando, hace le estás degustando. Hace bastante tiempo conocí una amiga, que me la encontré, pero delgadita, pero te hablando hace bastante tiempo. Ahorita porque todos estamos bajando de peso, no estamos comiendo azúcar y no estamos comiendo ni fritura, ni refresco, y entonces, ni mayonesa. Por eso estamos bajando de peso y me parece bien, ¿no? Pero me acuerdo que estaba bien delgada y dice, ¿y qué estás haciendo? Y dice, no estoy haciendo ningún esfuerzo particular, simplemente estoy comiendo por raciones. Seguí una dieta y en la dieta me dice, coma tantas raciones y ya aprendí a comer por raciones y eso fue suficiente. Porque de verdad nosotros comemos mucho más de lo que necesitamos. Pero si cuando uno no sabe cuándo parar de comer, porque es sabroso, porque no sé cuánto, por lo que sea, y uno sabe, coño, de hace rato ya estoy saciado, pero yo voy a seguir para adelante y esto está muy rico. Entonces ya no tiene que ver con la necesidad de alimentarse, sino con otro tipo de gozo. El gozo de tener el alimento en la boca y saborear el sabor, pero eso no necesariamente es alimentación. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Eso es una excelente pregunta, porque si no sabemos cuándo dejar de parar, no sabemos cuándo dejar de comprar celulares, ni cuándo dejar de comprar ropa, bueno, ni casas, ni pero sé cuánto. Pero pienso que lo estamos aprendiendo a la fuerza. Las cosas las están colocando tan caras que nos están enseñando a ver las cosas desde otra perspectiva, que es lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Por eso los maestros dicen, suficiente es un poquito más de lo que tiene. Ya. Entonces pudiéramos decir, porque fíjate, uno ve las cosas, ya no estamos gastando el dinero en 30.000 celulares, ya no estamos, no, que se puede acabar, ya nadie está comprando 4 bultos de arroz para tenerlo en su casa, en un silo acaparado, porque ya estamos como que viviendo más al día. Hay personas que han aprendido a hacer queso, han aprendido a hacer harina de maíz pilado, han aprendido a hacer margarina casera. Hay pequeños emprendedores que se están colocando en los mercaditos vendiendo la harina de maíz pilado, te venden mantequilla artesanal o te venden diferentes cosas. Entonces yo pienso que quizás eso es algo que hasta el mismo presidente Chávez antes de fallecer lo previó, que esa una revolución espiritual no se puede hacer a punta de real, no se podía hacer fomentando el consumismo. Y como sociedad teníamos que pasar por este karma, por así decirlo. Yo creo que sí. Por esta consecuencia, el consumismo y el egoísmo desmedido que hemos vivido, que tenemos que pasar por este karma para aprender y realmente hacer esa revolución espiritual, darnos cuenta que es realmente lo que necesitamos y que nos enseñe también a ser generosos y a ser pacientes. Sí, sí, señor. Fíjate que, de nuevo, ¿no? Te voy a poner un ejemplito chiquito y bien bonito que lo pone Venerable Dancho. Cuando hay esas comidas de que cada quien trae algo, estamos en una reunión, y entonces aquí están las papitas, allá están las arepitas, no sé cuánto. Ella recomienda comer solamente lo que está al alcance de tu brazo, nada más. Fíjense, cuando la que está en el otro extremo de la mesa trajo las croquetas de cangrejo, y yo la veo, que está en el otro extremo de la mesa, ya la arepita que tengo a mi lado ya no resulta tan atractiva. Y entonces tengo mi atención en lo que me falta, pero no en lo que tengo. ¿Estás viendo? Entonces ya se me amarga la comida que tengo aquí, porque aquella, y tengo que pararme, y yo me paro disimuladamente, ay, hola, ¿cómo estás? Saludar a la gente, y todo, y me agarro mi croqueta de cangrejo, porque, ay, mira, y se acabaron rapidito las croquetas de cangrejo. Pero la arepita, si no hubiese estado aquella croqueta de cangrejo, yo lo hubiera disfrutado muchísimo. Entonces, cuando puedes valorar lo que tienes, por eso decía el poeta Benedetti, si nos diéramos cuenta de las cosas que tenemos con tanta claridad como conocemos lo que nos falta. Si conociéramos las cosas que tenemos con tanta claridad como conocemos lo que nos falta. A mis pacientes, que han perdido la movilidad de los miembros, por ejemplo, las piernas, no pueden mover las piernas, no pueden. Mis pacientes que han perdido la vista, por ejemplo, yo le hago un ejercicio, le digo, vamos a empezar con un ejercicio. Cuénteme qué puede hacer. No me diga lo que no puede hacer. Si tienes una paraplegia, ya yo sé que no puedes jugar básquet, yo sé que no puedes correr, no sé que no puedes bailar. No me digas lo que no puedes hacer, dime lo que sí puedes hacer. Y entonces la persona se empieza a dar cuenta que tiene un montón de cosas que sí puede hacer. Cuando empezamos a valorar las cosas que tenemos, entonces empezamos a tener una conexión de gozo con aquello que tenemos y la conciencia de suficiente se nos hace más gozosa, más palpable. Empezamos a vivir con más intensidad eso que tenemos y no le ponemos tanta atención y nos amargamos la vida por lo que no tenemos. Porque esa es una tendencia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a magnificar la ausencia y a minimizar la presencia. ¿Eh? Entonces, en una familia, qué sé yo, se murió la abuela, ¿eh? Se murió la abuela, entonces todo el mundo, y dice, pero bueno, mire, ¿qué van a hacer de qué dicen? De aquí dicen, no vamos a hacer nada porque se murió la abuela, pero está bien que se me. Pero ahí hay gente que queda viva, gente que está aquí presente. Entonces, si de noche lloras por el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. No verás las estrellas. Así de sencillo. Empezar a darnos cuenta de lo que tenemos. Tenemos creatividad. Tenemos que refundar, no solamente desde el punto de vista político de la República, sino desde el punto de vista económico. Y las relaciones de producción tienen que ser dirigidas a lo que realmente necesitamos, no a lo que nos impusieron las grandes compañías, no a lo que nos impusieron por la publicidad, porque realmente nosotros, ¿a dónde vamos a llegar nosotros que éramos el primer país consumidor de whisky? Había marcas en Escocia desconocidas por los escoceses, desconocidas. Recordemos que el whisky solamente se hace en Escocia, porque solamente en Escocia aparece el agua esa que tiene una característica determinada, no sé cuánto, nada más se puede hacer whisky en Escocia. Y si usted ve aquí un whisky que dice hecho en Venezuela, eso no es whisky. No, ¿sí? ni el Tennessee ese que es americano, no, nada de eso. No, el whisky es escocés. Así como el champán, nada más el champán es de Francia, porque nada más en la región de champán aparece esa agua que tiene unas condiciones químicas particulares para hacer el champán. Entonces, había marcas que los escoceses desconocían porque toda la producción la compraba Venezuela, toda la producción, imagínense. Entonces, realmente había un montón de cosas que nosotros compramos y no necesitamos. Que en este momento hay cosas que sí necesitamos. Ah, bueno, sí es verdad. Pero entonces, ¿dónde está la creatividad de nuestros científicos para empezar a hacer, qué sé yo, medicamentos, qué sé yo, baterías, como hablábamos el último día? No sé, o sea, era más fácil comprarlo en el extranjero y bachaquearlo, venderlo aquí más caro, que fundar una empresa con capital venezolano y tener entonces una clase dueña de medios de producción. Estamos generando una burguesía criolla. Pero te voy a decir, así fue que los tigres asiáticos dispararon a la estratosfera en 40 años a un país que fue destruido por la guerra, como Corea. Fue destruido por la guerra. Y mira dónde está Corea. Y en 40 años pararon un país, pero pararon de una forma impresionante. ¿Y nosotros? ¿Por qué no podemos entonces refundar la República desde el punto de vista económico? Empezando a darnos cuenta de verdad qué es lo que necesitamos, empezando a redefinir los conceptos de mío. Y dejándonos, ¿no? Y dejándonos también de la cultura del pulpero. Porque aquí en Venezuela tenemos cultura de pulpero. Pensamos que revender es trabajar. Ah, que seguro. Vender es trabajar. Importar y vender es trabajar. Sacar de un supermercado, revenderlo es trabajar. Sí. Comprar un paquete de galletas María y vender los paqueticos en el metro o en las camioneticas, eso es trabajar. Eso no es trabajar. No, eso no tiene ningún valor. Trabajar es producir. Entonces también quitarnos ya el cassette de que este es un país de pulperos, ¿no? Sí, seguro. Bueno, mira, ya llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, José Garcés, por acompañarnos. Y de verdad queremos agradecerles a todos y a todos su fiel sintonía. Los invitamos a que... ¿Puedes bajar un poquitico, Villar, el volumen? Ajá. Queremos agradecerle a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis Yer, que bueno, ya les dijimos, tengan un buen apetito y hasta mañana. Chao.